Y realmente lo hemos hecho fácil en tu lengua para que pudieran reflexionar. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. Así pues, espera, porque ellos están en espera.